auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox. Sanar la vida, caminante. Los seres humanos podemos hacer lo que nos plazca con nuestras vidas, pero no podemos escapar a las consecuencias de nuestros actos. Hay leyes superiores, universales, que si no cumplimos, nos traen el mal. A nosotros y muchas veces a los que están cerca de nuestros afectos y más allá también. En el libro de Éxodo, Dios promete un futuro promisorio a los hebreos luego de 400 años de esclavitud. Si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, afirma este libro. Y para que no les quede duda, agrega, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. El maltrato del hombre por el hombre y el uso impiedoso de los recursos que nos brinda la naturaleza, su dilapidación no son gratis. Los mosquitos de estas semanas, el dengue, el COVID, el resurgimiento de enfermedades como la tuberculosis, la crisis ambiental, las olas de calor, son todos males cuyo origen puede rastrearse en el desapego por el cumplimiento de leyes formuladas para nuestro cuidado. El desinterés, el egoísmo, la falta de escrúpulos terminan maldiciendo la tierra. Prácticas terribles como el aborto y la violencia hacia los más débiles son una verdadera profanación al planeta. A la raza humana le ha ido muy mal como aprendiz de hechicero. Debemos recuperar principios divinos para otorgarle un valor sagrado, auténtico al planeta. La tierra le pertenece a Dios y solo por eso es valiosa, preciosa, irreemplazable y sagrada. El Padre Celestial nos ha dado el poder de administrar este maravilloso lugar. Somos los responsables por los animales, las plantas y los recursos en su preservación y restauración. La tierra tiene un valor intrínseco y refleja el carácter y la belleza del Creador. Mucho antes que cualquier movimiento ecologista, la Biblia hacía referencia a temas tan reveladores para quienes amamos este mundo como dejar descansar la tierra, no cortar los árboles que dan fruto, no matar a las hembras que pueden dar más crías, tener misericordia con los animales, incluso a los que pertenecen a nuestros enemigos. Promueve además el trabajo, el ahorro, un estilo de vida sencillo y austero que beneficia al medio ambiente y generoso hacia nuestro prójimo, que suaviza las desigualdades y evita la marginalidad. La Biblia puede ser un libro de grandes sorpresas para quienes se decidan a leerlo, sin prisa, sin pausa, sin prejuicios. Borges le sugería a sus estudiantes que tuvieran poca bibliografía, no muchos libros, y que no leyeran críticas de los libros, pero les proponía lo siguiente: lean directamente los libros originales. Entenderán poco quizá, pero siempre gozarán y estarán oyendo la voz de alguien. Leer la Biblia es escuchar Vox Dei, caminante. Te lo digo yo desde la Vox. Vox Dei, Génesis. Cuando todo era nada el principio. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy vamos a repasar los principales conceptos de Esteban Zugasti, un argentino que es dueño de una reserva natural, ¿eh? Es el propietario. Él tiene una actividad agropecuaria y desarrolla esa actividad en el campo de manera sustentable, de manera que tiene un gran respeto por el cuidado de los animales, de la vegetación. Nos va a contar cómo es que lo lleva adelante. Esta es la caminata radial número 213 y estoy de vuelta con ustedes. La semana pasada tuve un pequeño problemita de salud que me impidió estar acá, pero con todo gusto estamos de vuelta compartiendo con alegría este rato de todos los sábados de 9 a 11 en la FM Box. Y hoy en esta edición número 213 el periodista Bernardo Milipán nos contará de cavernas, capilla y catedral de mármol hechas por la naturaleza en la Patagonia chilena. En Juglares, la profesora Silvina Pérez utiliza la música de Serrat y de La Bersuit, el grupo de rock argentino, para convocarnos a cuidar el medio ambiente. Para arrancar la mañana, en Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos inspira con una antigua plegaria hebrea. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, aplicaciones para el alma se buscan. En esta ya la vi, Karen Kohler plantea a través de Ingrid Cambia de Rumbo un camino diferente frente a la más nueva y universal de las adicciones, internet y las redes sociales. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Muy buenos días, Damián. Un gusto compartir esta mañana con vos y, por supuesto, con todos ustedes. Bueno, vamos a la consigna. ¿Qué semanitas, esta que termina hoy y la anterior con los mosquitos en Buenos Aires, por lo menos, ¿no? ¿Cómo hiciste para espantarlos? ¿Qué viste a la gente hacer para combatir esta plaga? Porque fue una plaga, ¿eh? Se están yendo, ya casi no quedan, pero fueron 12 días terribles, ¿eh? Ahora hay el viento, un poquito de bajas temperaturas, bueno, finalmente se están yendo. Contanos, a ver, ¿qué hiciste vos o qué viste hacer, eh? Hay cosas muy exóticas, al 11-6400-7047. Les cuento que yo personalmente, bueno, usé repelente, jamás uso repelente, pero bueno, acá era evidente, ¿no? Para entrar o salir de mi casa tenía, claro, tengo mucho verde en mi casa, en el patio y en el frente, así que sí, aparte los mosquitos buscan el verde, buscan la sombra, entonces donde hay sombra, ahí estaban. Entonces, repelente, el método tradicional, un repelente súper vencido, ¿eh? Pero que de marca y que surtió efecto, me protegió bastante. Una de las cosas que yo vi y que me llamó la atención fue el uso del fuego para combatir los mosquitos. Una casilla muy humilde a la vera de una avenida, acá en la zona sur, la avenida, la casa sola, la casita esta solita ahí al lado de la avenida, y habían prendido una fogarata con esos cajones de verdura que se descartan, que no tienen devolución, una fogata para espantar los mosquitos. Y vi lo mismo, no de las mismas características, pero también usar el fuego en los recolectores de residuos. En la parte de atrás del camión Ustedes vieron que los recolectores van con dos muchachos, dos hombres, atrás, uno en cada punta, ¿no es cierto? Parados, digamos, en la parte posterior. Bueno, y se tiran con el vehículo andando para recoger las bolsas, ¿no? Las bolsas de residuos. En el medio, entre los dos recolectores, en este camión que yo vi, habían prendido fuego. O sea, el camión iba con el fuego encendido. No sé si habían puesto algo de querosén, algo así, algún combustible para espantar los mosquitos. Claro, en la basura los mosquitos se prenden. Así que contanos al 11-6470-47 qué hiciste vos o qué estás haciendo todavía y qué viste hacer para combatir los mosquitos. Vamos a escuchar ahora un tema muy especial. Porque se trata de un concierto para piano y orquesta, el concierto número 1 en Do mayor, opus 15 de Beethoven, en un ensayo dirigido por el director de la orquesta, que a la vez es concertista de piano, Wolfgang Saulich. Esta es una grabación del año 1962. Está en Facebook, es un video en blanco y negro, impecable, tanto lo que se ve como el nivel de la música y la prolijidad del pianista. Es una obra con cierta dificultad, a pesar de que la estructura es muy sencilla, es un rondó, es una danza que va y viene con un mismo ritmo básico, pero con gran destreza. Es interesante notar que esto fue del año 62. Saulich falleció hace 11 años, en 2013, en enero de 2013. Esto es en Alemania, una Alemania que estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, hacía 17 años, pero tiene ya la capacidad de generar un producto de tecnología que subsiste perfectamente para ser disfrutado en nuestro siglo XXI con todo el desarrollo que tenemos. Escuchen y disfruten este tema de Beethoven en la versión de Wolfgang Saulich, pianista y director. Auf geht's. Sie haben, sind so lieb, antworten Sie mir mit dem... Nicht so... Das ist so furchtbar langweilig, auf den, quasi als Vorschlag auf die Zeit, gell? Thank you. por la 102.9. Mis felicitaciones para los propietarios de las líneas de transporte colectivo de buses, 514 y 263. Son dos líneas del sur de Gran Buenos Aires, del conurbano profundo, en la zona de Solano, en Quilmes Oeste, en Quilmes, en Adrogué, en Florencio Varela, circulan por esa zona, ¿no? Almirante Brown, en varios partidos. ¿Por qué les digo esto? Porque sus unidades tienen aire acondicionado. Uno sube y está fresquito de en serio, ¿eh? Hay una disposición, yo no sé, desde el año 2014, por ahí, que obliga a las empresas a poner aire acondicionado en cada unidad, por lo menos en las unidades nuevas, cero kilómetros. Pero no se ve tanto. Estas dos líneas tienen coches y cuidan a sus propios trabajadores y a los trabajadores, a los pasajeros. Así que, bueno, si tienen la opción de tomarse estos colectivos 514 y 263, ténganlos en cuenta porque varias veces los he tomado y tienen aire acondicionado. En estos días vi, por cercanías de la radio, algo muy inusual. Un vecino que había contratado albañiles para hacer una vereda. Yo tomo las veredas de las casas del Gran Buenos Aires como uno de los síntomas de los malos tiempos que vive la Argentina desde hace rato. Las veredas están en muy mal estado. Rotas, le falta baldosas, otras no tienen ninguna, directamente han hecho la capa superior, digamos, con cemento, con mezcla, y ahí queda. Otros tienen, pero se rompen las baldosas, se rajan, no las reemplazan, hay baldosas flojas, terribles los días de lluvia, uno pisa y se moja todo porque está el agua ahí bajo la baldosa. Y hay muchas veredas en mal estado, ¿no? Es un síntoma de el mal momento, la mala época de hace muchos años ya, ¿eh? Es muy raro ver que alguien repare veredas. Las veredas se van desgastando, rompiendo. Bueno, acá vi una casa cerca de la mía que estaba reparando su vereda, así que en buena hora es una buena señal. Es muy importante, ¿no? Para la gente mayor, embarazadas, niños, para todos, en definitiva. Así que, bueno, felicitaciones a este vecino. ¿Nunca te pasó de comprar algo equivocado en el súper? ¿Te llevas un producto pensando que es algo y en realidad es otra cosa? La semana pasada me pasó en un supermercado que tiene un problema estructural importante, porque las colas para pagar se extienden prácticamente desde el primero que está haciendo la cola en la fila en los pasillos de las góndolas. Y como esos pasillos son muy angostos, se te hace muy difícil circular para adquirir los productos. Entonces vos andás a los altos pidiendo permiso con tu changuito, con tu carrito, con mercadería, tratando de no incomodar a la gente que está esperando, ¿no?, para pagar. Fue así que yo me traje para mi casa una lata de choclo en grano. Bueno, eso fue lo que yo pensaba. Cuando abro la lata, era un producto raro que después empecé a mirar con más detenimiento, se anunciaba como arveja amarilla, muy parecida en su aspecto, sabor y consistencia a los garbanzos. Nunca en mi vida comí algo así, pero existe, lo busqué en Google, y está la arveja amarilla. Es amarilla, pero de un amarillo más pálido, y resultó engañoso, así que yo me llevé arveja amarilla. Pero nunca te pasó eso, ¿no? Qué extraño, uno se trae algo equivocado. Jamás lo vi. Y después revisé y no había choclo en ese supermercado. En el país del maíz no había choclo. Bueno, cosas que pasan. Esta semana, la anterior, comenzaron las clases en las secundarias, en las primarias, pero en la secundaria del Gran Buenos Aires, con muy pocos chicos. Según mi humilde percepción, en esta etapa que se conoce como intensificación. Formalmente empezó ayer, viernes, pero ya se venía realizando la intensificación. ¿Qué quiere decir esto? Intensificación es que los docentes deben dar clase a aquellos alumnos que no aprobaron en diciembre pasado, reforzar la enseñanza y darles la oportunidad de aprobar con algún trabajo práctico o alguna prueba, explicarle, ¿no? Desde la Dirección General de Escuelas, lo que se está blanqueando oficialmente, especialmente en la educación de adultos, y que ya viene ocurriendo desde hace años, es que los alumnos aprueben sin haber cumplido con un mínimo de asistencia, por lo menos el 60%. En la jerga esto se le llama semipresencialidad y está asociado en muchos casos, no siempre, a la problemática laboral. En la práctica significa que los alumnos van a principio de año y aparecen a finales del año pidiendo algún trabajito práctico para aprobar. Este lunes largan ya las clases formalmente con los alumnos del ciclo básico y después a mitad de semana se agrega el ciclo superior. Bueno, ¿qué vehículo uno jamás se imaginaría que se va a quedar en la calle? Es decir, que no va ni para atrás ni para adelante. Autoelevadores o montacargas se quedaron, hace unos días me tocó verlo, en el camino a Villa Caraza, un barrio de clase media en Lanús, donde todos los barrios, prácticamente todos, comienzan con esta frase, este nombre, Villa. No son Villa, pero bueno, les dicen así. Bueno, esto fue en Villa Caraza, uno de los barrios. Se queda parado en el medio de la calle un auto elevador, lo que comúnmente llamamos un montacarga. Los muchachos tuvieron que correrlo a pulmón. Y hay que meterle porque, bueno, enseguida se arma la cola. Y los conductores, digamos, los que vienen atrás, pueden ver que se quedó. Pero bueno, claro, cada uno quiere seguir su camino. Recordemos, digamos, que el autoelevador es un vehículo que tiene un contrapeso en la parte trasera y que a través de una horquilla o uñas, que se le dice comúnmente, puede bajar, subir y trasladar todo tipo de cargas, generalmente ubicadas sobre pallets de madera. Los que operan estos vehículos son clarkistas, nombre que viene de la marca que produce. Son generalmente, que yo conozca, son de la marca Clark. Es la más conocida, por lo menos. Y pueden levantar, mover hasta 3.000 kilos. Es, en la industria, es una herramienta muy importante en el transporte, acomodamiento de productos, insumos, mercadería. Pero, claro, tienen que ser conducidos con mucho cuidado, Atención, porque se producen accidentes, porque, claro, uno lleva una carga de muchísimos kilos, puede llevar hasta 3.000 kilos. Una mala maniobra, un mal acomodamiento de la carga y se producen los accidentes. Por eso, si la misma empresa que los vende, que los distribuye, que hace el mantenimiento, hace un llamado al cuidado, a la atención, porque una mala ubicación de la carga, el clarkista, cuando opera esta máquina, levanta la mercadería y pierde la visión de lo que tiene adelante. Así que, bueno, tiene que tener una preparación, ¿no es cierto? Es un oficial, tiene una capacitación para hacer esto. Bueno, generalmente están en las fábricas, pero a veces están en la calle, porque están bajando la mercadería de los camiones, por ejemplo, que era este caso, y ahí se quedó. Un montacarga se quedó en el camino. Uno puede pensar, bueno, se queda un coche, un camión. No, fue un montacargas. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Antigua plegaria hebrea. Que tu despertares te despierten, y que al despertarte el día que comienza te entusiasme, y que jamás se transformen en rutinario los rayos de sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer. y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruza en tu camino. Y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo sea pan y agua. Y de encontrar algún momento en el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno. Y que logres expresar amor, el amor que sientes por tus seres queridos. Y que tus brazos abracen, y que tus besos besen. Y que los atardeceres no dejen de sorprenderte, y que nunca dejes de maravillarte. Y que llegues con satisfacción al anochecer por la tarea realizada durante el día, y que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresalto. Y que no confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. Y que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. Y que no te olvides, ni por un instante, que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos, cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos abraza y nos bendice cada día. The Three Degrees. When will I see you again? Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buen día, Caminante. Una semana complicada con los mosquitos, nos dice Alicia en respuesta a la consigna, ¿no? De que, cómo peleaste y qué viste hacer para repeler mosquitos. Me quedé sin repelente, dice, y opté por los caseros que salen en Instagram. A mí no me dieron resultado. Me llamó la atención la gente con trapos, espantando los mosquitos. Una gran preocupación por la cantidad de personas con dengue y la vacuna. Por el momento aconsejan los médicos no ponerla. Buen fin de caminante. Sí, es cierto de los trapos. A mí lo que primero me llamó la atención, porque yo salí un día a la calle y me sorprendí. Ah, cierto, y me tuve que volver a mi casa a ponerme repelente, ¿no? Y lo que me llamó la atención, gente en la parada del colectivo con ramitas de árbol. La gente salía, sí, sí, muchos casos, ¿eh? Con ramitas, sí, claro, porque es mucho más efectivo que con la mano, ¿no? Buenos días, caminante, nos dice Carmen. Uy, terrible tema el de los mosquitos. Yo me untaba con repelente, me unté con repelente, y aún así algunos se posaban igual. Ojalá los municipios tomaran esto muy en serio. Buen fin de. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Y Adriana dice, aquí en Quilmes se fumigaba todos los años. No recuerdo si era en septiembre o en octubre para matar las larvas. Fumigar después, o sea, al aire como quien juega al carnaval, no es de mucha utilidad. Ah, atenti, ¿eh? En alguna intendencia que no quiero recordar, esta práctica se dejó. Y bueno, las consecuencias están a la vista. Bien dijo un experto en plagas días pasados que el tema mosquitos está solucionado en todos los países. Incluso se solucionó en el Canal de Panamá. A tenerlo en cuenta y fumigar. Muchas gracias por los mensajes a la consigna sobre cómo estás haciendo, cómo has hecho para repeler los mosquitos y qué has visto hacer, qué hace la gente. Nos mandás un mensaje, un audio al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Para contarnos de algún camino famoso, está en línea el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Un placer recibirte en Caminante. Hola, Kohler, buenos días. Estoy bien, gracias. Y para mí también es un gusto estar nuevamente en Caminante y sobre todo escucharte y escucharte bien. Se te escucha muy bien, bueno, pese a haber estado otra vez con algún problemita en tu salud. Gracias. Así que me alegro por eso. Muchas gracias, Bernardo. Sí, bien, estamos, bien. La verdad es que me siento muy bien, animado y feliz siempre acá en esta casa del aire, que es la FM Box, y conversando contigo y escuchando a los oyentes y bueno, la música, todo, es un momento de mucho placer. Bueno, contame algo de Mar del Plata. ¿Cómo está Mar del Plata? Mar del Plata hoy amaneció lluviosa. A la madrugada escuché que llovía, me despertó la lluvia y después ya no pude dormir más, así que me puse a revisar en redes y ver noticias y demás. Y ahora está como que parece que en cualquier momento se larga otra vez a llover. Así que así está Mar del Plata hoy, sábado. Ah, mira vos, mira vos. Bueno, ¿y noticias, novedades de La Feliz? Sí, tengo noticias, novedades relacionadas al mundo de la cultura básicamente. Pero antes de eso quería comentarte algo que vi en estos últimos días, que te lo iba a comentar el sábado pasado, y bueno, por tu problemita de salud y demás no pudimos salir, pero de todos modos creo que guarda vigencia permanente, así que creo que está bueno que abordemos el tema, aunque sea así a modo de título y de bajadita nada más. Claro. Se trata de lo que vi en la ruta cuando viajé a San Luis. Fuimos en auto, 4 personas, yo iba en el asiento de atrás, y por momentos fui detrás del acompañante y por otro momento detrás del conductor. Y lo que veía en las líneas rectas es que muchos autos se adelantan sin tener en cuenta al que viene de enfrente. Pero vi muchísimo eso, tanto de autos como de camionetas y algún camión también. Y nos llamaba mucho la atención. Y después, con los días, la semana anterior a esta, que termina, supe de varios choques en línea recta, en rutas nacionales, provinciales, de distintas partes del país. Ajá. Y llama mucho la atención esa imprudencia, para mí es una imprudencia, del conductor que ve una recta y se larga, se manda. Sí. Y nos tocó ver en la ruta, cerca de, pasando Córdoba para acá, de repente nos llamó la atención una mujer parada a la vera de la ruta. Miro para el costado y se veía un hombre hacia más al costado de la ruta, más lejos y en una zona baja, y al lado de él un auto. Pasamos y cuando íbamos avanzando unos metros, el conductor dice: che, ¿no tendríamos que haber parado a consultarle, a ver si necesita algo esta gente, a ver qué les pasó? Así que pegamos la vuelta en U, como no venía nadie, y volvimos. Hablamos con este hombre, con esta mujer, y ajá, habían tenido que hacer un volantazo el conductor porque se le adelantó de frente un auto y sin inmutarse siguió su ruta, así que él tuvo que hacer la maniobra peligrosa, derrapó al costado de la ruta en una parte baja, como te decía, y gracias a Dios el auto no volcó, pero dio unos trompos ahí en ese lugar bajo, y decía que no había nada peligroso. Simplemente era tierra plana, así que no les pasó nada, gracias a Dios estaban bien y ya habían llamado a un servicio de auxilio y demás, así que estaban esperando que los vayan a rescatar, porque no había forma de sacar el auto. Pero esta persona que hizo esa maniobra imprudente siguió como si nada, y nadie en la fila de autos paró para ver cómo estaban, qué les pasaba, nada. Así que eso quería comentarte así a modo de experiencia y de preocupación, porque creo que es algo evitable. Claro. Y cuando decís que hizo trompos, te referís a que el auto giró sobre sí mismo, ¿no? Claro, sí, sin volcar, sí. Claro, porque venía a una velocidad, a alta velocidad en la ruta, ¿no? En una línea sí, recta. Sí, sí, sí. Claro. Uh-huh. Sí. ¿Dónde está permitido cruzarse o adelantarse? Porque sí, no había línea amarilla. Pero la imprudencia de no mirar o no calcular que el que viene de frente tiene todo el derecho a pasar tranquilo, ¿no? Y no hay un lugar donde él pueda desviarse un poquito y darle paso, ¿no? Es una línea recta de un ancho común de ruta, ¿no? Sí, vos sabés. Preocupante. Que, sí, conversando hace ya bastante con un especialista en temas de tránsito, ¿no?, del Observatorio Vial Latinoamericano, Ovilam, sí, es un ingeniero, y él decía algo que tiene mucho sentido común, ¿no? Dice, manejamos como somos, ¿no? Y esto que vos estás retratando refleja el estado de ánimo, de ansiedad, de impaciencia, ¿no?, que rige nuestra sociedad y que hace que este hombre, por ejemplo, no esperar un poco más para hacer esa maniobra, revela una actitud temeraria, porque puso en riesgo su vida y la de otro, y un desinterés por el prójimo terrible, ¿no? Porque siendo el responsable de un accidente, porque fue un accidente, digamos, no fue fatal, pero fue un accidente, tendría que haberse detenido, ¿no? Es muy, claro, es muy mínimamente, serio. Sí. Es muy serio. Sí, muy sí, serio. Sí. Sí, bueno, sí. Qué bueno que ustedes se detuvieron, ¿no? Que tuvieron esa reacción. Vos sabés que yo digo siempre que en los temas de tránsito uno tiene que tener en la cabeza como protocolos armados, ¿no? Es decir, tomar decisiones de antemano, ¿no? Decir, bueno, cuando pase tal cosa, yo hago esto. Ya, pero tenerlo ya decidido de antemano, ¿no? Una es, por ejemplo, si yo tengo un accidente, paro, no me escapo. No, porque uno puede dice, bueno, no pasó nada, o sí pasó, pero no me vieron, o la víctima, bueno, se mató, desapareció, sigo. Bueno, no, uno tiene que, o pasó algo muy chiquito, bueno, igual hay que parar, ¿no? Tal vez haya que incorporar esto, ¿no? De lo que hicieron ustedes. Bueno, cuando hay alguien en la ruta parado, yo también paro, ¿no? Soy solidario, veo a ver qué le puedo hacer, ¿no? Pero sí, qué tema, ¿no? Qué tema, cómo manejamos, ¿no? Tal vez tenga también que ver con la falta de preparación para manejar, ¿no? Se maneja cada vez... Sí, yo creo que es un combo de varias cositas. Además, otra cosa que pensábamos con quienes íbamos en el auto, un auto nuevo, moderno, alcanzan velocidades altísimas y quien va dentro del auto no lo nota, no lo percibe así. Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando pegamos la vuelta, habíamos avanzado unos cuantos metros y fueron unos segundos desde que los vimos hasta que pegamos la vuelta, y sin embargo era una distancia bastante importante la que hicimos de recorrido, y no te das cuenta arriba del auto cuánto transitas, a qué velocidad vas. Sí. Y eso es otro elemento, creo yo, que también juega en contra de este tipo de cosas, ¿no? Claro. Bueno, eso tiene un nombre también, que ahora no lo recuerdo, pero en la jerga de quienes están en estos temas de tránsito, y es la sensación de que avanzás muy lento cuando vas por la ruta e ingresás a un pueblo o a una ciudad en el que la ruta atraviesa el pueblo. No es que vos te tenés que desviar. Vos atravesás y tenés que bajar la velocidad y entras a 80 y después a 60 y 40 y te parece que vas muy lento, que no puede ser. Sí. No, vamos a acelerar. No, tenés que ir a 40. Estás en la ciudad ahora, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que falta también no solo capacitación, sino publicidad, concientización, ¿no? En la vía pública, campañas de prevención. Hablar de estos temas, ¿no? Porque se pierden vidas. Argentina tiene un índice de mortalidad un altísimo. En accidentes de tránsito muy muy alto. Así que bueno, qué buena historia, ¿no? Sí. Una observación como para que, bueno, el programa es Caminante justamente y trata estos temas, y me acuerdo haber escuchado a ese ingeniero que mencionás, y la verdad que en micro muy cortitos daba tips muy importantes para tener en cuenta cuando uno maneja, ¿no? Claro, sí. Lo estoy buscando ahora, a ver si podemos dar el nombre de este hombre. Es el director, digamos, de OVILAM, se llama el observatorio. El observatorio. Fabián Pons, es el ingeniero Fabián Pons. Bueno, vamos a la cultura en Mar del Plata. Sí, bien, te comento que vi dos documentales, uno la semana pasada y otro esta semana, los días jueves en el Museo Mar. Hay una exhibición de documentales, estrenos generalmente, de trabajos hechos a pulmón por equipos que están formándose, por directores nuevos. Y vi los últimos, vi la semana pasada. Es una obra excelente de un director marplatense que no está en Mar del Plata y dirigió su obra desde otro lugar. Está en el extranjero estudiando, capacitándose. Tuvo la idea de realizar este documental, hubo gente acá que lo acompañó, un equipo de trabajo, y él dirigió desde allá, desde el extranjero, esta obra que se llama Los Últimos. Y muestra el pasado, el presente y el futuro, incierto y yo creo que muy triste el futuro, de las famosas lanchitas amarillas de Mar del Plata. No sé si las viste alguna vez, seguramente sí. Claro, sí, los pescadores. Bien. Claro, los pescadores artesanales. De más de 250 que había en su época de esplendor, hace unos cuantos años, hoy quedan 12, literalmente 12 lanchitas amarillas ya destinadas a desaparecer porque necesitan mantenimiento que nadie les hace, porque ya los los pescadores artesanales viven con lo justo y a veces menos de su trabajo, lo hacen más por hobby que por otra cosa y por no perder esa costumbre que les ha permitido realizar sus vidas, hacer que sus hijos e hijas estudien, se capaciten, mantener a sus familias. Claro. Y hoy lo hacen por gusto, ¿no? Para no perder la costumbre y como una reliquia y con añoranza de aquellos años, ¿no? Y con mucha tristeza porque el documental, pese a que trata de mostrar algo de esperanza al final, es triste la realidad porque se ve que van a desaparecer. Es así de triste y de doloroso, pero bueno, fue parte de la cultura marplatense y está muy bien retratado en este documental Los Últimos. Ajá. ¿Y esto, Bernardo, se puede ver en internet? ¿Cómo es? ¿O esto lo presentaron ahí en alguna sala? Esto lo presentaron en una sala y la idea de ellos es mostrarla en varias salas más, a modo de exhibición y de lanzamiento de la carrera del director y del equipo de trabajo. No, así que no está todavía disponible en las redes. Ajá. Sí ocurre eso con el otro documental que vi, que se llama Descartados, al margen de la basura, que ese sí lo encontrás con el título Descartados, ya lo encontrás en YouTube, ya lo estuve viendo hace un ratito, que está disponible. Y muestra otra realidad de la ciudad de Mar del Plata, que es la industria, por llamarlo de alguna manera, de la basura en esta ciudad. Yo creo que es una historia que se repite en varias partes de Argentina. Aquí en Mar del Plata, por ejemplo, existen tres empresas que realizan la recolección de basura. Esto que decías vos de los recolectores que van por las calles. Sí. Bueno, aquí hay tres empresas que lo realizan. Después existen cooperativas que luego de organizarse y que les llevó mucho tiempo, mucho trabajo, hacen el trabajo justamente de separación y selección de basura seca, que cada vez es menos y más complicado porque no hay campañas de concientización. Esto que hablábamos del tránsito también se da en este tema de la basura. Y no hay conciencia en relación a la separación en origen, que es la responsabilidad nuestra como vecinos de separar la basura. Claro, aquí en Mar del Plata se hizo campaña hace unos años y luego se perdió esa costumbre de hacer campaña. Entonces hoy la gente junta la basura, tira todo junto, los camiones mismos pasan martes y jueves a recolectar basura, pero juntan todo, ¿viste? Entonces, después en estas cooperativas que trabajan en el basural, se les complica encontrar basura seca para reciclar. Así que es un llamado a la conciencia de cada vecino, de cada vecina, a realizar esa tarea, ¿no? Mira, el documental entonces se llama Descartados al margen de la basura. Sí, ah. Sí. Bueno, te hago una pequeña acotación que no tiene que ver directamente con el tema del documental, pero sí con el cine. Y es que esta semana, estas dos semanas creo, las salas de cine, y yo entiendo que en todo el país, hicieron algo muy inteligente que tendrían que haber hecho hace mucho, algo de sentido común, que es bajar los precios, ¿no? De la entrada, que son realmente onerosos. Ir al cine... viste, decís, bueno, cambio el auto o voy al cine, viste, más o menos. Sí, es terrible. Y te obligan, sí. Y te obligan a que tenés que ir en número par, viste, porque te venden para dos a un precio promocional, entre comillas, promocional. No sé cuánto está la entrada al cine, pero sale muchísima plata. Entonces, pero es para dos, o sea, tenés que ir de a dos, cuatro, seis, no podés ir, uno, claro. Tres, cinco, no sirve. Bueno, estas dos semanas hicieron promocional a 1.500, que es un precio bastante, bueno, en esta época es un buen precio, 1.500, que deberían probar, ¿viste? Bajar los precios, es una muy buena idea, claro. ¿Viste? Seguir con esto. Sí. Yo fui y me di el gusto de ver una película que la he visto en la tele, viste, siempre cortada por la mitad, que es Nueve Reinas, ¿no? Muy, muy lindo policial argentino del siglo pasado, remasterizado, y que enseguida te pone, ni bien empieza, te pone en evidencia cómo ha cambiado el país en estos años. No digo nada más. Y cómo ha cambiado el mundo, sí. La Argentina, ¿no? Con sus marcas, su moneda, su inflación, todo enseguida, en tres segundos ya está, ya lo viste. Sí. Y nosotros que lo vivimos, recordamos. Claro, todo sí, aquello. Sí, sí. Pero es de fines del siglo XX, ¿viste? Tiene claro, más sí, de 25, sí. 30 años por lo menos, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Muy, es muy de linda mediados película. De la década de los 80, sí, sí, la recuerdo, sí. Muy linda película. Sí. Digna de recomendar. Sí. Claro, totalmente, totalmente. Y, bueno, por eso yo aprovecho, viste, y voy los días de semana que hay exhibición acá en el Museo Mar, que es gratuito, y bueno, voy ahí porque no pagas un peso. Este jueves pasado estaba repleta la sala, el otro jueves no estaba repleta, pero estaba llena, con un lleno importante. O sea, la gente está interesada en estos temas aquí en la ciudad y disfruta de estos ofrecimientos de la cultura. Claro. Bien. Vamos al viaje porque se ha volado la hora, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, sí, sí. Te voy a leer una frase y te voy a decir una palabra que antes la voy a explicar qué quiere decir. Sí. Frémito quiere decir estremecimiento o vibración que es perceptible por la palpación de la mano, ¿no? Lógicamente. Una frase dice: en la quietud nocturna, el eterno frémito de la vida mansamente encrespaba esa extensión enorme de agua, que brillaba como plata bruñida en el centro de un paisaje fantasmagórico bañado por la tenue fosforescencia del plenilunio. Se destacaba allá lejos y perdido en la penumbra el negro murallón de basalto, y en un plano más bajo, dos islotes de mármol proyectaban larga e indecisa su sombra sobre las trépidas aguas. ¿Qué tal la poesía de este hombre? Bueno, te despierta imágenes, ¿no? En la cabeza. Sí, realmente. Sí. Sí, sí. Eso lo dijo un ítalo argentino, un explorador que fue Clemente Onelli en 1904. Mirá vos. Hace 120 años. Sí, sí. Y se refería a la catedral y capilla de mármol de la que vamos a hablar hoy. Esta catedral y capilla de mármol se encuentran en la costa oeste del lago Carrera, a la altura de Puerto Río Tranquilo, sobre la carretera austral, la Ruta 7, a 220 kilómetros al sur de Coyhaique, en la región Aysén, en la Patagonia chilena. Desde Argentina es posible llegar en auto por la Ruta 40 hasta la localidad de Perito Moreno, y luego la Ruta 43 que bordea el lago Carrera hasta la localidad de Los Antiguos, el paso fronterizo hacia Chile. Desde los años 90, el sector de la capilla y la catedral de mármol se han convertido en un atractivo de interés turístico en la región de Aysén. En 1994, el sector fue declarado Monumento Nacional Chileno con el rango de Santuario de la Naturaleza. Se recomienda visitarlo entre diciembre y marzo, cuando las condiciones climáticas son más favorables para la navegación y hay más posibilidades de ver el lago Carrera en su tono azul más intenso por el sol de verano. La posibilidad de entrar a las cuevas solo se da en primavera y en otoño, ya que durante el verano los glaciares se deshielan y sube el nivel del agua, haciendo imposible la entrada. En ocasiones se puede recorrer interiormente las cavernas del sector de las capillas y también la formación conocida como la catedral, que son dos partes separadas. El entorno del lago, sumado a las montañas e islas del lugar, predispone a una experiencia única de contacto con la creación. El espejo de agua del lago y los distintos verdes de la arboleda circundante brindan un paisaje de inigualable belleza, y en 4 horas de navegación es posible contemplar este santuario de mármol que, a la distancia de nuestro majestuoso e imponente, majestuoso e imponente con sus aproximadamente 25 metros de altura. Las aguas en el lugar presentan una gran pureza, lo que permite observar un color celeste turquesa característico, cuya tonalidad se refleja en las piedras blancas del techo y las paredes. El acercamiento a las columnas de esta belleza natural y a las cuevas permite una vista exclusiva de belleza y deslumbra a los sentidos el simple hecho de contemplar el trabajo de muchísimo tiempo de agua sobre el mármol en sus diferentes tonalidades. O sea que el trabajo del agua ha sido aquella de la frase tan conocida, ¿no? Del agua que orada la piedra, ¿no? Claro, lentamente sí. Hace su trabajo va y aquí lo hizo en el mármol, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Claro, qué impresionante, Qué impresionante, ¿no? El agua, la tonalidad, los árboles y estas construcciones fruto del paso del tiempo, ¿no? En mármol. Sí, sí, sí. Sí, en el mármol. Increíble, sí. Bueno, que... No tenía idea que existía un lugar así, y cuando veo las imágenes que están en YouTube, en distintos videos, en Google, buscas Capilla y Catedral de Mármol en el sur de Chile y aparece, y es una majestuosidad que no puedo describir con palabras, hay que ir. Claro, no, sin duda, ¿no? Uno no se puede imaginar algo así. Bueno, Bernardo, súper interesante, como siempre, este viaje a un camino famoso. Nos estaremos hablando la semana que viene, el sábado que viene, con otro lugar, otro camino, otra ruta famosa de este bendito mundo que nos toca habitar. Muchas gracias. Gracias a vos, buen fin de semana, un abrazo enorme para vos y la audiencia. I lay down thinking. Orellana, Luca, Milagro del Tiempo. En este milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vengo a encontrar. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte no más. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte no más. Mi esencia es más que este canto, es copla, delirio, sonrisa y color. Tu alma un secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Tu alma un secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a nacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor. Sonríes y erizas mis penas, remueves la tierra y detienes el sol. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura.

dos o tres, ay, ¿quién lo diría? Els qui tenen res. Cuando plane al mar, Lamento al mar, de Joan Manuel Serrat, grabado en 1983, es decir, que tiene casi 40 años, este lamento por el querido mar Mediterráneo. En respuesta a Mediterráneo, la canción que fue de 1971. Y en segundo término escuchamos un tema de Bersuit Vergarabat, grupo argentino liderado por Gustavo Cordera, que se llama Madre hay una sola. Escuchen, en este caso no le habla a la madre, sino a la madre tierra. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Entonces, Madre hay una sola, de Bersuit Vergarabat, del año 2005, y

no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, cinco siglos igual. Es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras a un las que no? Pensó besarte los pies, cinco siglos igual, cinco siglos igual. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Para todo hay alguna aplicación en nuestro teléfono celular. El avance tecnológico de la mano del celular se viene metiendo cada vez más en nuestras vidas. Todo parece tener una aplicación. Aún esas cosas que parecieran no tener solución, hoy las aplicaciones salen en nuestra ayuda de una manera casi mágica. Me hizo reír y me dejó asombrado una de esas aplicaciones. En estos días en que nos están acosando como nunca los mosquitos, ha salido una aplicación que al producir un cierto sonido imperceptible al oído humano, pero sí por los mosquitos, los mantiene a 2 metros de distancia. Esto es fabuloso. Yo pensaba comprar un afinador para la guitarra, pero un amigo me recomendó bajar la aplicación. Es muy buena y no tiene costo, me dijo. Enseguida nomás descargué la aplicación y afiné la guitarra con gran facilidad. Así tenemos aplicaciones para una infinidad de asuntos que facilitan nuestros trabajos y solucionan nuestros problemas. Para casi todo hay alguna aplicación. Pareciera que el teléfono celular se estuviera convirtiendo en un Dios que todo lo puede. Un Dios muy amigable y a nuestra disposición. Justo lo que buscan millones de personas, incluyendo también a creyentes, agnósticos y ateos, sin distinción. A este Dios aplicación se puede acceder sin problemas y al parecer no pide nada a cambio. A este Dios acuden cada vez más personas sedientas de algo nuevo que les solucione algún viejo problema. Nos quedamos asombrados y nos preguntamos, ¿será al fin la tecnología la que va a solucionar todos nuestros problemas? ¿Estaremos llegando verdaderamente a una vida mejor? ¿saldrán en algún momento aplicaciones espirituales? Quiero decir, aplicaciones para el miedo, la violencia, la ansiedad, la corrupción, la salud, el egoísmo, la depresión y todos esos males que debe enfrentar el alma humana. Yo tengo mis dudas, porque estos males que acabo de mencionar pareciera que están aumentando en lugar de disminuir, y pareciera que los millones de aplicaciones que ya existen solo se limitan a soluciones y problemas exteriores, mientras que la angustia y sus derivados siguen haciendo estragos en la vida interior, en el alma. Esto es porque nosotros no somos solamente materia, somos seres espirituales y necesitamos soluciones espirituales que solamente se hallan en Dios. Mientras sigamos negando a Dios, seguiremos buscando en vano una aplicación tecnológica que nos socorra en nuestros problemas espirituales. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Rabito, yo soy Jesús. Hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Que yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. La espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine.

pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, oh, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esteban González Sugasti es productor agropecuario y propietario de la Reserva Natural Paititi, ubicada cerca de Sierra de los Padres, a un ratito nomás de Mar del Plata. Esta reserva está a unos 160 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, hace 2 años aproximadamente hablamos con González Sugasti sobre este emprendimiento, donde él combina una actividad productiva, comercial, con el cuidado del medio ambiente. Él es ingeniero mecánico y antropólogo social. Y justamente lo que le preguntábamos para iniciar la charla es, bueno, ¿qué es una reserva natural? Sí, una reserva natural es un espacio que ha sido dedicado principalmente a la conservación de ese ecosistema, ¿no? Y las reservas naturales pueden ser con manejo estatal, sea nacional o provincial, pero también puede ser privado, ¿no? Entonces puede ser un espacio privado que está dedicado fundamentalmente a la conservación de ese medio ambiente. Ese es el caso nuestro, ¿no? Exactamente, te iba a consultar. Claro. ¿Y qué características tiene Paititi? Si vos tuvieras que explicarle a alguien que no sabe, que no es un especialista, ¿qué le dirías? Vení a Paititi porque claro, acá vas claro. a encontrar... Mirá, Paititi es una estancia que tiene unas 430 hectáreas, a 25 kilómetros de Mar del Plata, sobre el cordón serrano de las sierras de Tandil, ¿no? Por ahí el que ha venido a Mar del Plata escuchó de Sierra de los Padres, que es un barrio residencial sobre las sierras, a unos 15 kilómetros de Mar del Plata. Bueno, nosotros estamos cerquita de Sierra de los Padres. Y parte de nuestro campo son 200 hectáreas de esas sierras, del cordón serrano de Tandilia. Entonces, la particularidad que tiene es que estas sierras funcionan como refugios de biodiversidad. Porque como nunca se ha hecho agricultura en las sierras, entonces siguen conservando un montón de especies, tanto vegetales como animales y demás, que en los campos circundantes, donde se hace producción agrícola y demás, ya no están, ¿no? Claro. Entonces, esos ambientes son como refugios de cientos y miles de especies, ¿no? Entonces tienen un alto grado de valor para la conservación, ¿no?, de la biodiversidad, pero además son muy lindos, son muy pintorescos, porque si vos te imaginas en la Pampa, donde está nuestra provincia, es un mar de llanos, ¿no es cierto? Es una gran llanura. Sí. Y de golpe tenés estas sierritas, que no son tan altas como como la Sierra de la Ventana o mucho menos que los Andes, pero que llaman la atención, ¿no? Tienen 160, 180 metros, tienen mucha roca y son muy pintorescas. Te recuerdan, viste, el paisaje serrano de Córdoba, por ejemplo. Claro. Pero con mucha más humedad, entonces son más verdes, tienen más vegetación y la verdad que son muy bonitas, ¿no? En el contexto de la Pampa. Claro. Decías que en este espacio, en estas 200 hectáreas, ¿no? Según entendí, de la reserva, se preservan miles de especies. O sea, hay un mundo que ni idea, ¿no es cierto? Porque si semejante cantidad... Claro. Sí, sí. Mira, dicen que como muestra basta un botón, ¿no es cierto? Entonces te cuento. En una de nuestras sierras, de la reserva, hicimos hace unos 7, 8 años atrás, con gente de la Universidad de Mar del Plata, un relevamiento de especies vegetales, o sea, de plantas, ¿no? Sí, sí. Y pasamos las 370 especies diferentes de plantas. La gran mayoría de ellas son nativas y algunas exóticas que han venido de otro lugar, ¿no? Pero la gran mayoría son nativas. Bueno, si vos haces ese mismo conteo de especies en los potreros agrícolas, no sé, a un kilómetro de la sierra, por ahí llegás a 20, 30 especies. Entonces, eso te da una pauta que cuando vos te metés en las sierras, multiplicás por 10 o por 100 la diversidad, en primer lugar, de plantas. Y asociadas a esa diversidad de plantas, por supuesto, tenés cientos de especies de insectos, bueno, de aves, de pequeños mamíferos y bueno, todo tipo de otros seres que dependen de esas comunidades vegetales. Claro. Entonces, por eso te digo que albergan con seguridad miles de especies que en otros, que en la llanura que circunda las sierras ya no están, ¿no? Por eso tienen tanto valor las sierras, aunque no las conozcamos tanto, en general, digamos, tienen mucho valor como espacios de conservación de biodiversidad, ¿no? También, Esteban, ustedes hacen producciones agrícolas, ¿no? En Paititi. O sea, no es solamente un espacio, claro, digamos, de preservación, sino que producen también, ¿no? Claro, claro. Sí, la mitad de nuestro campo está dedicado a la producción, ¿no es cierto? Entonces, ahí hacemos producción agroecológica, la producción de cereales está certificada orgánica y también ganadería sobre pastizales. Entonces, la mitad del campo está dedicada a la producción sustentable, no usamos agroquímicos y demás, y la otra mitad, que son las sierras, está dedicada a la reserva natural, ¿no? Claro. ¿Hacen productos, digamos, para consumo diario de granja, ¿sí? de chacra, de verduras y todo eso, o está más orientado a grandes cantidades de cereales u oleaginosas y eso? Sí, hacemos más bien producción extensiva, ¿no? Sí. Cereales y carne de pastizal, ¿no? Claro. O sea, no hacemos carne sobre en feedlots, sino sobre alimentación a pasto, que es mucho más sana, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Bien. ¿Cómo es esto de las caminatas que organizan en Paititi para aquellos que quieran, digamos, tener un momento de recreación, tener otra mirada sobre el medio ambiente? Sí. Bueno, mira, una de las actividades más representativas, digamos, que hacemos en la reserva son las caminatas, como decías vos. Y tenemos caminatas de 3 horas y tenemos caminatas de 6 horas, ¿no? El que quiere ir mediodía va a las caminatas de 3 horas y el que quiere pasar todo el día, bueno, puede hacer las de 6 horas. Y lo que hacemos, que la verdad a mí me encantan, es la actividad que más me gusta, sí, sí, claro, de la reserva, es hacemos un ascenso a la sierra, ¿no? A la sierrita más alta que está en nuestra reserva. Y a lo largo de esa caminata, que va subiendo la sierra, vamos haciendo paradas en el camino donde hablamos de diferentes temas que el mismo paisaje te va proponiendo. Por ejemplo, una de las primeras paradas es al lado de un arroyito con una pequeña represa, digamos, donde hay un laguito con agua. Entonces, bueno, ahí hablamos de la importancia del cuidado del agua, de no contaminarla con agroquímicos y demás, y de toda la biodiversidad que encontramos donde hay agua, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en la caminata, llegamos a un lugar donde se empiezan a ver las plantas propias de la sierra, y bueno, hablamos de la diversidad de plantas, la importancia de cuidarlas de las especies invasoras, y así vamos conversando de distintos temas que el propio paisaje nos va proponiendo. Llegamos a unas rocas donde se ven los estratos en la piedra, y bueno, hablamos de cómo esas rocas en el sistema de Tandilia se formaron, la historia geológica de las sierras. Bueno, finalmente llegamos a la parte de arriba de la sierra, en la meseta, donde se ven los pastizales más prístinos, digamos, más originales de la sierra, y hablamos de la diversidad que tienen esos pastizales, las especies medicinales que hay. Entonces es un recorrido de caminata donde no solo haces una linda actividad física, sino que te vas compenetrando de el valor de ese ambiente, ¿no? Y toda la riqueza que tiene. Y apuntamos a que la gente, digamos, viva una experiencia en esa caminata, no sea solamente un rato que hizo actividad física, que está buenísimo, sino que también te vincules de alguna forma con ese ambiente natural, ¿no? Era la palabra que habíamos tenido entonces hace tiempo atrás con Esteban Zugasti, este antropólogo e ingeniero, dueño, propietario de la Reserva Natural Paititi, cerca de Sierra de los Padres, y la actividad de promoción y de información que hacen con el público. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Buenas luces que tiene la gente que me ilumina la vida. Santiago Benavides, gracias a Dios por la vida. Es que todo va bien, y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol, y otras más bien se lo olvidó. Hay madrugadas de pajaritos en que uno dice, uy, qué bonito, y otras que cantan de igual manera. Pero uno piensa en la cauchera para la dama y el caballero y para toda ocasión. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Cuando el espejo saque la lengua, cuando ande triste la billetera, cuando te venga gran aflicción o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita, no ahogues las penas en margaritas, no pongas sábila detrás de la puerta, ni el Buda gordo sobre la mesa. El desierto, tenlo por cierto, lo puede volver manantial. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just die. Una dama sofisticada. Yo tenía 18 años y estaba estudiando en la Universidad de Wisconsin cuando a mi hermano más chico le concedieron una beca para estudiar música en la Academia Militar St. John. Su primer concierto se celebró una preciosa tarde de otoño. Desde casa me llegó la orden de que debía asistir al evento. Mis padres se habían dispuesto a pasar a buscarme por Langdon Hall a las 11 de la mañana para arrastrarme hasta Delafield con ellos. Sentarme a escuchar un concierto interpretado por una banda de colegio secundario no era, en absoluto, lo que yo entendía por pasarlo bien. Mientras esperábamos a mi hermano en el vestíbulo, decidí actuar como la hermana mayor experimentada, encantadora y sofisticada. Iba a impactar a aquellos mocosos. Adopté una pose de joven aburrida, dando golpecitos en el suelo con mi tacón de 7 centímetros, bostezando y suspirando de vez en cuando, para mostrarles a aquellos niñitos disfrazados de soldaditos con fajines rojos que no me impresionaban lo más mínimo. Todavía estábamos esperando a que apareciese mi hermano cuando me disculpé para dirigirme al baño. Al regresar poco después, me encontré con que toda la sala se reía por lo bajo y me miraba sonriendo de oreja a oreja, pegada a mi zapato y realzando mi muy airoso andar, arrastraba una estela de 1.5 metros de papel higiénico. Juan van der Heuvel creía que mi padre era Dios. Germán Barceló, solo conmigo. Ayuda en esta confusión. Ando perdido, medio dormido. Oh, ando sin saber por qué me siento así. Si hasta yo canté y te invito a ser feliz. Tengo incentivo, me siento partido. Sí, quiero encontrarme, hacerlo simple y volver a sonreír. Depender de lo que pasa. por la ventana y disfrutar el cafecito de la mañana. Ya no habrá apuro, recuperaré la calma. Voy a cantar canciones hasta la madrugada. Ya no habrá apuro, recuperaré la calma. Voy a cantar canciones hasta la madrugada. Poder estar solo conmigo y ser mi mejor amigo. No depender de lo que pase. Andar liviano de equipaje. Sentarme a mirar el río. Ya no será tiempo perdido. Y cuando se haga de noche, no habrá lugar para el reproche. Porque yo Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, entramos a retirar el equipo de la cancha, agradecidos por el aporte de la profe Silvina Pérez, de Laura Espiñeira, Tony López, Bernardo Milipán y de Damián Espadea en la operación técnica de Caminante. Muchas gracias por participar de esta caminata radial. Soy David Cole, espero que completes un bonito fin de semana y que las calles y el cielo renueven tu alma. Hasta el sábado que viene, caminante, si Dios quiere. Que la pases muy bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.